Recién pasaba Muddy Waters en su beta acústica. Primero escuchamos Feels Like Going Home, luego You Can Lose What You Ain't Never Had y finalmente My Home Is in the Delta, del disco Folk Singer de 1963. ¿Y qué vamos a subir al blog? Vamos a subir al blog porque tenemos una edición especial, una edición que se editó en Japón, que un sonido de alta fidelidad, 24 bits, para los que tienen algo de sonido, entenderá que es una calidad muy alta. Y por lo mismo, si tiene un equipo bueno de música de alta fidelidad, te recomiendo que bajen esa versión. Y si no, bajen el MP3 normal, que también está pasado desde esa versión del disco. Por lo tanto, vas a escuchar mejor que el MP3 promedio. Ajá. Y aprovechando este dato que van a tener que encontrar en el blog, la dirección del blog es ladob-rock.blogspot.com, donde también pueden descargar otros discos y el disco de la semana que trajo Patricio Salazar, que fue... que es el Unplug de los tres para la cadena MTV. Así es. Y además pueden escuchar el programa de esta semana y el de ediciones anteriores buscando el tag Lado B Radio en ladob-rock.blogspot.com. También pueden ver en nuestro Facebook. Ustedes se meten al buscador de grupo de Facebook, colocan Lado B y aparecerá nuestra dirección junto con la dirección de la radio, de la página de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es ladob.jgm@gmail.com, donde pueden hacer sus sugerencias, críticas o lo que se les venga a la mente, básicamente. ¿Dónde más nos pueden pillar, Alejandro? Recuerden que también pueden escucharnos a través de la señal 104.5 todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde y los viernes en repetición a partir de las 10 de la noche. Ya, bueno, precisamente ahora le toca el turno a Alejandra de hablar del artista Unplugged que nos trae ella. Bueno, y en este especial navideño de artistas que han grabado discos Unplugged tenemos al señor Paul McCartney. Bueno, en realidad yo les traigo un disco del señor Paul McCartney que fue grabado el año 1991 en una presentación que él hizo, y esto es parte de las presentaciones que se hicieron para lo que es MTV. Es un disco dentro de los que son los Unplugged de MTV, y se dice también que fue uno de los primeros que inició toda esta como camada que después fue, que hasta el día de hoy es parte de, por así decirlo, como un rito que las distintas bandas van cumpliendo a medida que graban en el fondo con esta cadena. Es bastante interesante en el fondo lo que este Unplugged, porque, bueno, son bastantes canciones, son por lo menos las que salieron después dentro del disco, son 17. Sin embargo, hay otras más que al parecer están dando vueltas, yo no las he escuchado en realidad, pero hay por lo menos unas 8 canciones que Paul McCartney cantó en esa ocasión, y que no fueron incluidas posteriormente en el disco. De igual forma es bastante interesante el hecho de que hay temas que Paul McCartney interpreta en este disco Unplugged que son de los Beatles, pero que son primera vez que él las interpretaba en vivo, en el fondo. Recordando, como hablábamos antes, de que hay una época en la cual los Beatles dejan de tocar, por lo tanto estos son temas que no fueron interpretados en vivo más allá de lo que fueron las grabaciones para los discos. Además de eso, hay temas, por ejemplo, como I Lost My Little Girl, que es el primer tema que Paul McCartney compone a los 14 años, que lo interpreta también en este Unplugged. También hace cover, por ejemplo, de canciones muy, muy, muy conocidas como Viva Palula, que es muy divertida, de hecho, es bastante como entretenida. Pero yo creo que una de las cosas que, por lo menos a mí en particular, me parece interesante de Paul McCartney, es que él es como muy entretenido para tocar, es como un caballero amable, simpático, y cuando tiene este tipo de canciones son como absolutamente amables, encuentro yo. Y por otro lado tiene otros temas, por ejemplo como High Heel Sneakers, que también es no es un tema original de él, que también tiene como mucha guitarra y es bastante, bastante entretenida. Lo otro que es interesante es que en esta presentación, que como decía es del año 1991, un año después de un gran tour mundial que Paul McCartney hizo y que también quedó registrado en un disco, él toca con Linda McCartney. Linda McCartney está junto a él y toca en esta presentación Unplugged, con el piano, la percusión, también hace coro y una armónica india que también ella interpreta. Entonces yo creo que es súper como entretenido en el fondo escuchar esta presentación Unplugged de Paul McCartney, que es como, creo que todo es a uno le gusta o no le gustan los Beatles, los conozca o no, en algún minuto has escuchado al caballero este, y tiene temas bastante, bastante choros. Y yo creo que para todos aquellos que son fanáticos de los Beatles, igual escuchar estos temas que no se habían tocado en vivo, más encima en acústico, que yo creo que siempre es bastante refrescante escuchar un acústico bien hecho, bastante entretenido. Lo otro es que, pese a todas estas flores que yo le estoy tirando al disco, en su minuto, cuando fue lanzado, la crítica no le gustó mayormente. No tuvo buena recepción de crítica, pero sí muy buena recepción de público, lo que era más que esperable porque es un espíritu, en el fondo. Así que no sé si quieren comentar algo sobre Paul McCartney. No, yo a mí también no lo he escuchado, sí. Así que no puedo mirarlo. Tiene cosas entretenidas. No es así como el Unplugged que va a cambiar la vida de todo el mundo, pero tampoco es algo que sea como, por ejemplo, lo que pasa con cuando Pato hablaba de este Unplugged de los tres, que en el fondo los tipos arman un mundo absolutamente distinto al que uno conocía con esta presentación en vivo. Acá no es tan así, pero yo creo que igual se resume en el fondo como lo que es Paul McCartney de manera súper interesante, como entretenida de escuchar, y con temas que son más que buenos escuchar de vez en cuando. Así que eso, nos vamos a ir con tres temas de lo que es este Unplugged de Official Bootle, se llama en el fondo, de Paul McCartney, grabado en el año 1991, como decía en un inicio. Vamos a escuchar primero esta canción que él compuso a los 14 años, su primera canción, se llama I Lost My Little Girl. Posteriormente vamos a escuchar San Francisco Bay Blues y vamos a terminar con uno de estos temas que escribió junto a John Lennon para The Beatles y que es primera vez que él interpretaba en vivo, que es And I Love Her. Así que esos serían tres temas del Unplugged de Paul McCartney aquí en el especial de navideño de la hora. Well, I woke up late this morning, my head was in a whirl. Only then I realized I lost my little girl. Oh, oh, oh, oh. Well, clothes were not expensive, a hair didn't always curl. I don't know why I loved her, but I loved. Dark is the sky.